Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Siempre nuestros saludos cordiales a todo nuestro público que siempre se da cita en este espacio de la medicina holística, la medicina hipocrática, la medicina ortomolecular, la medicina natural de Luz Alfa. Siempre es una alegría estar compartiendo aquí lo mejor de la naturaleza a través de una mente sana y un cuerpo sano. Y cuando a veces buscamos la unidad, un término bastante importante para el crecimiento del ser humano, para el crecimiento de la familia, el crecimiento de una sociedad, en todo orden de cosas siempre está marcada la unidad, y todo en el universo tiende a la unidad, a lo común, a lo integrativo. Lo contrario es lo disperso, ¿no? Desequilibrio, desarmonía, anarquía, diríamos así. Entonces, nuestra mente también, a veces nos ponemos a pensar qué tanto nuestra mente está unificada, o estamos en dispersión mental, o estamos en una cosa, pasamos a la otra y estamos así todos los días en esa dispersión de nunca terminar. Los niños no se concentran porque no tienen una unidad en las emociones, en los sentimientos, ¿no? Y igual también los adultos. Pero hablar de unidad es hablar también de la salud, ¿no? Es hablar de la ideología, de la filosofía, de nuestros pensamientos. Solo una unidad, ¿no? Pero que sea común, es lo que puede dar felicidad a este mundo. No una unidad en lo individual, sino una unidad común, una unidad entre todos. Como dice, todos a la una, ahí, sinérgicamente, ¿no? Ordenadamente. También es igual cuando hablamos de la unidad, tenemos que hablar también de lo material, la unidad económica, por ejemplo, ¿no? Eso es un tema bastante espinoso, ¿no? Donde no hay unidad, lo que hay es egoísmo, lo que hay es, digamos, cada uno sálvese como pueda, ¿no? Y sin embargo, si practicáramos esta virtud, porque es una virtud, una ley, que permite que todo el universo marche, digamos, en armonía. Y esa es una de las labores más importantes que el Creador tiene, ¿no? De mantener la marcha armoniosa del cosmos, de mantener la unidad como una familia, ¿no? Todos los padres buscamos permanecer en unidad de pensamientos, de deseos, de objetivos, ¿no? De ideales, ¿no? Entonces, ¿qué significa unidad? Que todas las partes, ¿no? estén conectadas armoniosamente con el centro, es decir, el todo y las partes deben tener o deben marchar en unidad, en equilibrio. Bueno, esta ley, esta virtud de la unidad, diríamos que es la ley de la vida misma. Imaginémonos los átomos. Si no fuera por la ley de la unidad, se transformarían todos en radicales libres, perderían electrones, igual las moléculas, nuestros órganos. Si nuestros órganos no estuvieran en unidad, también estaríamos en una permanente enfermedad. Y así los países. Si un país no está unido, también sería un colapso. Y así sucesivamente, todo debe integrarse hacia lo uno, ¿no? La unidad es uno y el uno es Dios, hasta en matemática, ¿no? ¿Cuál es los dos números más importantes donde engloban todo? El uno y el cero. El uno representa el creador, la unidad máxima en el universo, y el cero al infinito, al universo. Entonces Dios está en el todo sobre el todo, en una unidad perfecta, ¿no? Sí, eso de numerología, estamos muy contentos de que aquí en esta emisora numerológicamente sea un número pero perfecto, el número más, más ansiado en la creación, el uno que representa a Dios, representa al uno, al creador de toda forma de vida, y al cero, ¿a quién representa? Al infinito, pues, a toda la creación. Entonces, el uno en el todo sobre el todo. Y si nos olvidamos, seguimos con otro número más en el todo sobre el todo, que ya viene a ser el hijo, algo consecutivo. Entonces, es en otra palabra, pues es un número hasta profético, diríamos así, 10-10, ¿no? El uno en el todo sobre el todo. Como Cristo decía en el pasado, mi Padre y yo somos uno, decía, una unidad. No es que mi Padre sea diferente a mí, ¿no? Yo y Él somos una unidad, somos uno. Esto es maravilloso, ¿no? Todas las filosofías o todos los seres humanos que no estén inspirados por la filosofía de la unidad simplemente podrán ensayar muchas cosas, muchos objetivos, muchos proyectos, pero no tendrán buen curso, no tendrán un final feliz, porque no hay unidad, no hay aquello que es armonía, ¿no? Y eso es parte de la evolución del ser humano. Y bueno, entonces vamos a tocar el tema interesante. No hay dama que no llegue a una edad donde hayan cambios, ¿no? Como en el ser humano, también el varón es igual. Entonces hay que estar preparados para esos cambios hormonales, esos cambios fisiológicos, orgánicos, y esto todo se debe, pues, a estos mensajeros químicos maravillosos como son las hormonas. ¿Qué sería la vida sin las hormonas? ¿O qué sería la vida sin las enzimas? No habrían reacciones químicas en los alimentos. Y así todo es importante. Pero acordémonos, pues, que la menopausia es un ciclo por la cual pasa toda dama, toda mujer, en la cual los periodos menstruales van cesando poco a poco. Y el cuerpo, en la medida que van cesando esos ciclos menstruales, el cuerpo, el organismo va experimentando cambios. Por ejemplo, ya no le va a permitir embarazarse. Tuvo un tiempo, ¿no?, adecuado, donde los ovarios podían producir, ¿no?, estos elementos maravillosos de la vida. Pero llega un momento que los ovarios ya no producen óvulos, ya no producen hormonas, o en cantidades tan pequeñitas que es necesario buscar ese reemplazo hormonal. Y a veces esto pasa muy desapercibido. Por ejemplo, durante la menopausia, es decir, cuando cesa ya el ciclo menstrual, los ovarios ya dejan de producir óvulos, dejan de producir menos estrógenos, progesterona, y lógicamente, pues, aparecen, digamos, los síntomas característicos, ¿no?, donde los latidos cardíacos se sienten más acelerados, donde aparecen los sofocos, los bochornos, los sudores, el enrojecimiento a veces de la piel, ¿no? Y problemas a veces hasta para dormir, un poco de insomnio, descalcificación, en fin, son muchos síntomas, hasta olvido, pérdida de memoria, en otro caso dolores de cabeza. Pero esto, ojo, no es que sea una enfermedad, ¿no? La menopausia no es ninguna enfermedad. Hay que entenderlo así, más bien, hay que verlo desde el lado positivo. Es más bien una etapa de autorrealización. Es igual en el varón. El varón debe considerar la andropausia, pues, ¿no? Que es un momento de la autorrealización. Y eso depende de cada uno cómo lo enfoque esa autorrealización. Hacia dónde se dirijan nuestros objetivos, nuestros ideales, ¿no? Si es que uno no los estableció anteriormente, previamente, ¿no? Por qué vivir y por qué luchar. Entonces, si aparecen estos síntomas, simplemente hay que poner el orden en orden respectivo, pues, a los ovarios, ¿no? A las hormonas en el organismo, para que no se presenten estos cuadros que hay damas que no saben por qué les sucede una infección constante vaginal. No saben por qué comienzan a padecer de dolores articulares. De un momento a otro, los latidos cardíacos se vuelven irregulares, aumentan a velocidad o bajan, ¿no? El por qué se reseca la piel, la vagina, el por qué se escapa a veces la orina, ¿no? De por qué hay cambios en los estados de ánimo, a veces depresión, a veces ansiedad, a veces irritabilidad, etcétera. Hasta los dolores de cabeza, ¿no? La pérdida de la memoria. Son síntomas que se puede prevenir, se puede prevenir. Cuando ya hay estos síntomas, inmediatamente lo primero no es que hay que ir a buscar para tomar hormonas menos sintéticas, ¿no? Definitivamente que no es recomendable hoy en día. Lo que sí hay que hacer nuevamente cambiar el estilo de vida. Por ahí hay que comenzar, ¿no? Cambiar las estructuras mentales. Cambiar la vida, los hábitos alimenticios tienen que mejorar, hacer más ejercicios, o sea, la vida hay que hacerla así placentera en la forma sana, ¿no? Imagínate todos los días levantarse temprano, hacer tus ejercicios, tomar aire puro, estar en contacto con el agua, después un buen desayuno, ¿qué más puedes pedir? Es algo agradable, ¿no? Y dar gracias a Dios por ese nuevo día que amanece. Y por el anterior que ya pasó, que a veces quizás lo tenemos inmerecido, el descanso, el sueño. No hemos laborado tanto en el día como para ir, pues, y descansar ya agotados, ¿no? En fin, hay que uno tomar en cuenta todas estas premisas para que junto cuando aparezcan los desbalances hormonales, uno tenga ya en orden respectivo. Digamos, las isoflavonas, pues, de la naturaleza, o los fitoestrógenos, como también se les llama, los cumestanos, los lignantes, que están en algunas leguminosas, en algunas plantas, o sea, hormonitas, que actúan como mensajeros químicos y que tienen que ver mucho con, digamos, variadas funciones en nuestro organismo, ¿no? O en el organismo, en este caso, la dama, ¿no? Entonces, hay alternativas que aquí se las vamos a brindar. También la naturaleza es muy sabia, tan sabia que a veces no desperdiciamos de esas bondades maravillosas, ¿no? Por ejemplo, dice un principio, ¿no? Que Dios a nadie deshereda, ¿no? Dios a nadie deshereda, donde siempre vamos a tener una alternativa para la evolución, para el crecimiento de todas las especies y con más razón, pues, del ser humano, como dice la Sagrada Escritura, si imagínate si las aves tienen su nido donde empollar, ¿no? Y pues las flores se engalanan. Ahora, ¿cuánto más razón, pues, el ser humano, que supuestamente hace uso más del razonamiento, de la inteligencia, de virtudes, mucho más que otras especies, ¿no? Supuestamente la especie más desarrollada, ¿cuál es en la naturaleza? Es la del ser humano, pero desafortunadamente no nos va a agradar comprender de que también por otro lado es la peor especie que ha azotado este planeta. Imagínense, qué terrible, ¿no? Siendo una de las mejores especies que contribuyen, pues, y que pueden contribuir a una evolución enorme, pero por otro lado, en la práctica, como que el ser humano no se ha merecido esa escala de evolución, todavía, al menos, porque se ha convertido en una especie que destruye, profana, intoxica, envenena el medio ambiente. Y bueno, es una locura, ¿no? A la situación que ha llegado la especie humana de estar siempre en guerras, ¿no? En peleas, en riñas, ¿no? En ventas de armas, en enfermedades que crecen, en un comercio pero ya atroz. Por eso se dice que las células no se enferman, ¿no? Ni las damas se enferman de menopausia, sino es el ambiente donde se desarrolla la célula, es el ambiente donde se desarrolla la mujer. Si la célula se desarrolla en un ambiente donde están todos los nutrientes y todos los requerimientos que necesitan, pues esas células van a estar potencializadas como para poder resistir cualquier embate, cualquier infección, cualquier virus, bacterias, deficiencias que puedan tener. Es igual una dama, pues que siempre ponemos el ejemplo entre las damas de Oriente y la de Occidente. No es que la de Oriente sean mejores, sino que ha habido indudablemente mayor desarrollo espiritual en el Oriente que en Occidente. Occidente se volvió 100% materialista, donde los ojos le bailan en signo de dólar, nada más. En cambio, en Oriente hay más espiritualidad. Y habiendo más espiritualidad, ha hecho que también hayan más cambios en la parte nutricional. Y esto se han hecho ya estadísticas, se han hecho comparaciones entre las damas menopáusicas orientales y las occidentales. Entonces, por ejemplo, en algunos síntomas, nada más, el signo característico son los bochornos, ¿no? Las sudoraciones por ahí que se presentan, parte de otros síntomas. En las damas orientales que pasan este ciclo apenas desarrollan del 12 al 15%, ¿no? Estos cambios hormonales, ¿no? En cuanto pues a las sudoraciones, ¿no? En cambio, en las damas occidentales, el 80%, imagínate, llegan al 80% de los bochornos. O sea, tú juntas 100 damas occidentales, 80 están con los bochornos y todos los síntomas, como si tuvieran todas las plagas, ¿no? En su cuerpo. En 100 damas orientales, solamente 15, 12. O sea, es enorme la desproporción. ¿Y por qué? Porque sencillamente su dieta es mucho más flavónica, es más lignante, es más estrogénica en forma natural, ¿no? Más verduras, más hortalizas, más leguminosas. Entonces, en ese aspecto, pues ahí tenemos una ventaja enorme, hasta en dosis, en unidades de fitoestrógeno, ¿no? Una dama oriental, pues diario, por lo menos, se provee más de 15, 20, 30, 50 unidades, ¿no? El requerimiento mínimo, pues si siquiera son 4 o 5, pero acá, ¿no? En Occidente, el requerimiento hormonal es tan bajo que apenas se llega a 2, 3 unidades, a veces 0. Tú saca línea nada más, a ver, una pareja, una familia sale a almorzar a la calle, ¿no? Y van a cualquier restaurante, ¿y qué encuentran en la pizarra? En la pizarra no hay pocas verduras, pocas hortalizas, no hay germinado, ¿qué es eso? Es en otro mundo. Ahí vas a encontrar plasmado el arca de Noé. El arca de Noé, arriba, el arca de Noé. Aquí usted solicite todas las especies de animales que hay, ¿no? Aquí no hay verduras, hortalizas, ensaladas, ¿no? Toda la gama de especies. Desde el conejo, el cuy, el pato, el que usted se le antoje, el avestruz, y si usted tiene dinero, pida cualquier especie, se lo traemos, lo pedimos en avión, véngase en una semana y le traemos de cualquier sitio del planeta donde encontremos esa especie. Así se dan lujos muchos, ¿eh? Hay ciertos jeques en Oriente o en Occidente que se dan esos lujos. Dicen, ¿sabe qué? De aquí a 7 días necesito que me prepare un faisán. Imagina, ¿dónde vamos a encontrar los faisanes? ¿No? Esos se sabe, ya están en extinción, ¿no? Otros más salvajes quieren, pues, imagínate, piden un bistec de oso panda. Qué terrible, ¿no? Así son los antojos, ¿no? ¿Cuánto me vale? $1,000,000, ¿no? Ese banquete. Pero mente desquiciada, indudablemente, ¿no? Otros quieren ballena, otros quieren alacranes. otros quieren pues hormigas tostadas, o sea, el desequilibrio no tiene límites en el ser humano. Cuando Dios nos da cosas bellas, cosas sanas para disfrutarlas, pero como que el hombre prefiere la perversión, ¿no? En vez de aquello que le eleve su nivel de conciencia. Entonces el hombre prefiere la degradación. Entonces cuando alguien va pues a una familia, a un restaurante, está en lista ahí todas las especies, ¿no? Habidas y por haber. Entonces, ¿cómo va esa dama que va a almorzar ahí? ¿Qué va a introducir de fitoestrógenos en su cuerpo? Las grasas saturadas se van a malograr sus arterias. Los ácidos van a acidificar su sangre, van a cambiar su pH, se va a dar inicio a la artrosis, la osteoporosis y cuántas enfermedades, quistes, tumores, con ese tipo de alimentación, ojo. Y ese tipo de alimentación es casi de todos los días en la mayoría de hogares. Hay otros que viven por la publicidad de la televisión, ¿eh? Ahí está por la televisión con su caucau y su gaseosita al costado. Ya, ese es ¿no? Ahí la publicidad. Lo otro es el día viernes o jueves y tiene que estar ahí un avestruz, un ave al costado. ¿Se da cuenta? El sábado de los cevichitos y el lunes de no sé de cuántas cosas, pero la cosa es que el ser humano está diagramado, está robotizado, está zumbizado, está monopolizado, está prácticamente de una u otra forma ciego, ¿no? A la realidad. Y así es, ¿no? Y el ser humano sufre porque quiere. Como alguien decía, el ser humano no muere, el ser humano se mata. Es por algo se habla de la muerte lenta, ¿no? Pero aquí lo estamos diciendo con fundamentos. Cada uno pues tiene libre albedrío para escoger. Lo más importante es que hayan todas las opciones ahí, sin que coartes, ¿no? Aquellos que todavía quieren ser leones, tigres, panteras, ¿no? Aquellos que todavía tienen esos instintos, ¿no? Indudablemente, pues del colmillo, como dice, del desgarro, ¿no? Bueno, pues están en su evolución y hay que respetarlos, hay que llevarlos de la mano, con paciencia, explicarles que eso no es lo mejor, pero, y si no quieren, pues, y bueno, que vivan su experiencia, ¿no? Pero lo importante es que se ha presentado muchos platos buenos, ¿no? Se han presentado bandejas, semillas orgánicas también, y bueno, exquisitos tamalitos. Pachamancas a la olla, etcétera, todo natural. Qué bueno, esto sí que es bastante bueno porque ya es un paso, ¿no? En brindar más opciones. Quizás muchos no sabían que había un ceviche vegetariano, ¿no? Dicen, pero ¿cómo es eso? ¿De qué hojita se prepara? ¿No? ¿No? Desconocen, pues, simplemente desconocen y cuando lo van a probar, qué exquisito, está mejor que el otro, que el toyo, que no sé cuánto, está más agradable. ¿No? Que la corvina, que el tiburón, ¿no? Está más agradable. Entonces, pues ya por ahí, aunque sea por el gusto, por las papilas gustativas, ya vas ingresando, ¿no? A esa atracción por lo natural. Entonces, igual, nuestras damas también, pues, nuestras damas que quieran mantenerse sanas, libre de todos estos síntomas de la osteoporosis, de la resequedad vaginal, de los bochornos, de los cambios o aceleraciones que se producen en el metabolismo de las células, provocándoles a veces, digamos, alteraciones en el sistema nervioso, etcétera. Sencillamente abocarse a una dieta equilibrada, balanceada, natural, ¿no? Con preponderancia en algunos elementos que contengan más fitoestrógenos, por cierto, donde un poquito más de soya germinada, por ejemplo, aprender a semillar germinar la soya. Explicamos que la vida que se libera en un brote, en un granito, en una soya, en un trigo, en una lenteja, en un garbanzo, la energía que se libera en el proceso de la germinación es tan fabuloso que todas sus propiedades nutricionales aumentan del 100 al 1000, 2000, 3000%. Imaginémonos que es una cosa asombrosa, ¿no? ¿Cómo es que la vida cuando comienza a liberarse, no solamente haciendo uso del agua, ¿no? Del calor y del oxígeno, pues comienza a reproducirse la vida, a aumentarse? Tú imagínate una semillita de papaya o una semillita de arroz. Cuando tú la germinas y la haces, en este caso se comienza a desarrollarse, ¿Cuánto granito de arroz te va a dar? ¿Cuántos frutos te va a dar? Una semillita de una manzanita, cuando crece y se desarrolla, ¿cuántas manzanas, cuántos frutos te va a dar? Entonces, en ese proceso de germinación, la vida se multiplica, se multiplica. Y entonces, ¿por qué no consumir alimentos donde la vida está multiplicada? Donde los aminoácidos, la vitamina, los minerales están aumentados vertiginosamente. Por eso que se come poco. Entonces, es una opción, ¿no?, para nuestras damas hoy en día. La soya germinada, la lenteja germinada, los garbanzos germinados. Esas son opciones muy naturales, ¿no? Y hay plantas también, por cierto, donde se pueda normalizar, ¿no?, todas estas funciones donde hay desbalance hormonal. Todo es cuestión de normalizar, ¿no?, al organismo. Para esto, en Luz Alfa nos hemos preocupado, pues, en la vida de nuestras damas. Y para eso se ha diseñado un producto muy completo como es el Citrazoy. El Citrazoy no solamente previene la osteoporosis, sino que ayuda en el tratamiento de la descalcificación ósea por ese citrato de calcio que contiene. A través del gel hidrolizado también ayuda a la síntesis del colágeno en el caso de la artrosis, y en el caso de la menopausia, pues por esas dos fitoestrógenos que son están en muy buenas cantidades, como es la geniseína y la deiseína, van a ayudar, ¿no?, a ese reemplazo hormonal natural en aquellas damas, pues, que tengan estos desbalances hormonales, ¿no? Entonces, tomar dos capsulitas tres veces al día con los alimentos, con su Biodan también, que es un regulador hormonal, dos cucharas de Biodan con unas dos cápsulas de Citrazoy de Luz Alfa, resultaría, pues, excelente, maravilloso. Muy aparte de tomar también su camu camu, su vitamina C, el SPOI, que contiene, pues, todos los aminoácidos, la clorofila es su máxima exponencia, ¿no? Unas dos capsulitas con los alimentos tres veces al día, hacer los ejercicios respectivos y, pues, la felicidad inmediatamente comienza a aflorar. Bueno, vamos a unos mensajes importantes y regresamos con más en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida. La mejor aplicación de la tecnología puesta a su servicio solo por Productos Naturales Luz Alfa. Nutrición celular micelizado, la mejor fórmula de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa. Productos Naturales Luz Alfa. Naturaleza y tecnología puesta a su servicio. Productos Naturales Luz Alfa. Para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Citrazoy de Luz Alfa previene la osteoporosis y regula el desbalance hormonal. Ayuda a la síntesis del colágeno en los casos de artrosis. Citrazoy ayuda a mantener los huesos y dientes fuertes y sanos. Citrazoy, útil en la recuperación de la pérdida de calcio. Citrazoy de Luz Alfa es un producto de acción comprobada. Productos Naturales Luz Alfa. Abutin regula los triglicéridos y disminuye el colesterol malo del organismo, facilitando la circulación en general. Se puede usar en el tratamiento de la hipertensión arterial y otras alteraciones circulatorias como arteriosclerosis, trombosis, cuando existan mareos, adormecimientos, zumbido de oídos, cansancio y fatiga mental. Adquiera su Abutin en extracto natural o en cápsulas. Abutin. Aceite de copaiba. Luz Alfa.

Entonces, se va a ver a una enfermera y la enfermera no sabe exactamente qué es lo que tiene. ¿Hay dolor en el oído, inflamación? Sí, ese es lo que tiene, como una especie de dolor en el oído, que de repente piensa que es infección, mi hermano cree que es un hongo. Y dígame, ¿tiene problemas en la garganta, amígdala, faringitis? No, solamente en el oído, y la enfermera le ha recomendado que se eche agua oxigenada, entonces no. Se echa agua oxigenada para lavar el oído. Sí, pues. Quisiera ver si es correcto. No es correcto. ¿Qué producto se puede echar al oído para que le ayude a los hongos o a la infección? No sé. Ya no se preocupe, vamos a ayudarle, ¿eh? Con lo mismo que tenemos allá en la naturaleza. Gracias, doctor. Gracias también a usted por su llamada. Y bueno, pasamos a la otra línea. Inmediatamente, aló, adelante. De Puno, Manuel. Desde Puno, Manuel. Adelante, don Manuel, con su consulta. Justo usted está explicando el asunto de el tema, muchas gracias. Me gustaría saber, doctor, que tengo problemas siempre constantes, no tanto permanentes ni semanal, mensualmente más o menos, mi ano se produce rajaduría, a pesar de que he cambiado el sistema de alimentación. Ya, un poquito más pégase al fondo, por favor, para escucharle mejor. Sí, le decía que permanente o constantemente tengo rajaduritas al final en el ano, y tengo que estar limpiándome constantemente, a pesar de que he cambiado el régimen alimenticio. Ya. ¿Usted antes padeció de estreñimiento? Antes, ahora ya no. Ya. Te aceite de oliva para que haya fluidez en la defecación. Entonces, claro. De todas maneras, siempre, por ejemplo, desde anteayer, por ejemplo, tengo este problema, tengo que estar limpiándome, curándome. Sí, sí. Hay un ardor en el recto, ¿no? Una inflamación, como una hemorroides. No, una rajadurita, como un pequeño rajadurita. Sí, que sí. Está limpiando, una fisura, ¿no? Sí. Ya, vamos a ayudarle, pues ya. Manténgase en sintonía. Le agradecemos en Juliá, que estamos en los 1050 amplitud modulada. Desde Puno. Vamos con más llamadas. Adelante. Te llamamos acá de San Juan del Urigancho. Adelante. Doctor, quisiera hacerle una preguntita. Sí. Yo me estoy tratando con luz alfa y estoy tomando tazazán para mis aceites, todo. Pero que sí le hice una preguntita, que yo he comprado el tocuis ahí en luz alfa, no es bonito. Y digo, si no afectaría si yo tomaría el tocuis o me afectaría el tratamiento. Ya, correcto. ¿En qué tienda lo ha comprado? ¿Lo ha adquirido? Mi prócer, sí, acá en luz alfa. Ya es. Prócer. Ya, correcto. Le vamos a indicar, ¿ya? Ya, doctor, muy amable. A usted también. Le agradecemos por su contacto y su llamada. Manténgase en sintonía. Y seguimos aquí con la otra línea natural. ¿Aló? Del INSE, soy vecino de usted. Ah, mire, pues bienvenida. Gracias, doctor. Sí. Doctor, bueno, tengo problemas con riñón. O sea, me han dicho que me está funcionando la tercera parte del riñón. Ya. Estoy orinando con espuma desde que me dieron antibiótico. Ya. Estoy tomando 3 meses antibiótico, uno cada noche un antibiótico. Pero usted está con un proceso de inflamación, de infección, de cistitis. No, cistitis no. Infección tenía. Infección. Me recetaron antibiótico. Ya. Entonces tomé 8 días de antibiótico fuerte. Uh-huh. Y después ya me dijo el doctor, tiene que tomar 6 meses, una diaria, para mantenimiento. Entonces estuve tomando 3 meses, pero como vi que la espuma, que la orina estaba espumosa, lo dejé. Claro, perdiendo bastante albuminuria, ¿no? Yo pierdo hematías por la orina hace mucho tiempo. Así que yo paro con anemia, con 10 y pico de hemoglobina, cosas así. Entonces tengo el riñón, me han dicho que no como muchas cosas. A ver, ¿usted me puede decir qué cosas no debo de comer en mi casa? Correcto. ¿Cuántos años tiene? 85. 85 años. Manténgase en sintonía, ¿ya? Doctor, muchas gracias. A usted también, le agradecemos por su contacto, su llamada, y pasamos a la otra línea. Adelante. ¿De dónde nos llama? De Surco. Desde Surco. Haga su consulta. Gracias. Quisiera preguntarle alguna recomendación para hacer un ayuno con verduras. Yo ya hice con fruta. Ya. Para tratar con verduras. ¿Qué muy bien. Sería buena? O si también sería con limón, sal, con todo eso o sin eso. Ya. Le vamos a responder, ¿ya? Un ayuno con lo que son verduras o hortalizas, ¿no? Ok, gracias. A usted también. Le agradecemos por su contacto, su llamada. Y bueno, es interesante el tema de los ayunos, ¿no? Una herramienta poderosísima. Y si la acompañamos de la oración, fabulosa. como la conferencia que dimos de la orinoterapia, ayuno, oración y orinoterapia, bueno, ya es lo máximo, pero vamos a explicarlo. Vamos con esta otra llamada, adelante. ¿De dónde nos llama? De Trujillo. De Trujillo, adelante con su consulta. Doctor, quisiera que usted me indicara detalladamente cómo se puede hacer los germinados. Ah, con todo gusto. En especial algún germinado, digamos, de soya, de garbanzo, de lenteja. Mire, yo sufro de artrosis y yo no sé si algún germinado será especialmente para este tipo de enfermedades. Ya, para por lo del colágeno, ¿no?, que usted necesita. Sí, sí, sí. Ya, ¿cuántos años tiene? 49 años. 49 años. Usted... digamos, ¿ha tenido caídas, golpes, traumas? No, yo soy jardinero y debido a eso creo que es que sufro por el agua, el contacto del agua. Ah, mucha agua, ¿no? Sí. Correcto, no se preocupe, le vamos a ayudar. Doctor, disculpe, otra cosita, ¿para qué sirve el agua alcalina? ¿Y se puede preparar en casa también agua alcalina uno mismo? Ya, a ver, vamos a indicarle, ¿ya? Ya, muchas gracias. A usted también. Que Dios le bendiga. A usted también, sí, indudablemente que sí se puede en el grado respectivo, ¿no? Vamos con esta otra llamada. Adelante. ¿De dónde nos llama? De Villa María del Triunfo. Villa María del Triunfo. Adelante, bienvenida. Estoy preocupado por mi andecita, tiene 2 meses y medio, es prematura. Ya. La mandó una serie de análisis. Lo único que tengo ahorita en la mano es la hematología, hemograma completo. Ya. Dice hipocromía más anisocitosis. Ya. Mi hijita le da de lactar todo el día, la bebita, no sé por qué no nació con 2 kilos 80. Ya. Ahora tiene 2 kilos 800. Ya. Dice que está con anemia, no sé qué hacer. Claro. Vamos a ayudarle, ¿ya? Ya, doctor. Manténgase en sintonía. Okay. Y bueno, y nos vamos a la otra llamada más. Adelante. Bueno, se va a la otra línea entonces. Seguimos aquí con sintonía total. Adelante, bienvenida. La Molina. Desde La Molina. Adelante con su consulta. Doctor, tengo dos preguntitas. Una es que estaba escuchando, bueno, ayer acá en una emisora, que dice que la soya nos da la tiroides y aparte nos da cáncer y también nos vuelve ustedes, pero bueno, yo he tomado bastante soya desde pequeña. Sí. Y es normal que tenía un hijo y sobre todo me hizo muy bien para la etapa de la menopausia, ¿no? Claro, le ayuda mucho, ¿no? Correcto. Y por si acaso, ¿no le ha dado cáncer a usted? No, nada. Claro, no se preocupe, vamos a ayudarle sobre esas informaciones, lógicamente que van malintencionadas indudablemente. Vamos con otra llamada. Adelante. ¿De dónde nos llama? De Comas. Desde Comas. Adelante con su consulta. Doctor Jiménez, tengo un bebé de 8 meses. Ya. ¿Cuál es la recomendación adecuada para poderle alimentar en lo que es las menestras? ¿Qué porción o cuántas cucharas debería darle a él, no? Por decir Ya. Y también para poder que la menestra se fije en él, echarle gotitas de limón. Correcto. Y lo que es huicha y quinoa, también la misma pregunta, ¿qué porción deberíamos darle al bebé? No se preocupe, vamos a ayudarle, ¿eh? Ya. Muy bien, le agradecemos por su llamada. Bueno, vamos con la última llamada. ¿Aló? Adelante. ¿Aló? ¿De dónde nos llama? Llamo de Surco. Desde Surco, adelante con su consulta. Más bien le estaba preguntando que yo las almendras, las castañas, las pecanas, lo tuesto un poquito, ¿está bien así? Pre-tostadita, ¿no? Sobre todo, más que nada, las almendras. Pero aunque las almendras es mejor remojar en agua caliente para que hinche y sacarle la cascarita. ¿Ya? Sí. Mientras en ese mismo día lo remojo en una taza. Así es, sí, en ese momento, en cuestión de 30 segundos ya está sin la cáscara, ¿no? Ay, así me lo como, doctor. Claro, así es mucho mejor, ¿no? Vamos a explicarle el por qué. Ya, doctor, una pregunta. Sí. Como yo ya tengo 44 años y a veces no me da mucho bochorno ni nada, pero un poquito a veces los nervios. Porque no sé si estaré tomando bien desayuno, tomo mi quinoa con un poquito de cuáter tostado y cañigua. Está muy bien. También le echo, entonces. ¿En harina o así en granito integral? En granito, porque en lo granito, remojo un así día es. Para otro. Está muy pero, bien. Ya he dejado de comer, como oyéndola a usted, más bien que Dios lo bendiga, bendiciones, ya también voy a ir allá donde está usted para poderme tratar. Con todo. Pero he dejado de carne, los pollitos, todo eso, y he dejado como 2 meses, doctor. Qué bien, le felicito, eso le va a hacer muy bien. Muy bien, sí, muchas gracias, bendiciones, y que siga bendiciendo para Dios, su familia y a usted. Muy amable, de igual manera también para usted. Y pues vamos a responderle, ¿ya? Manténgase en sintonía. Bueno, aquí los teléfonos siguen llamando, pero nuestro productor nos indica que vamos a unos mensajes inmediatamente y regresamos con la otitis, los problemas de estreñimiento, las fisuras en el recto, los problemas de gastritis, el tocosh, cómo consumirlo, de igual manera... los problemas de insuficiencia renal, ¿no? La orina espumosa, los ayunos con verduras, cómo preparar los germinados, sobre todo también el agua alcalina, cómo alcalinizarla, de igual manera sobre pues el nacimiento prematuro, ¿no? La soya, si genera cáncer, osteoporosis, etcétera. El consumo de las leguminosas, o en el caso de las menestras, en el caso de los bebés en crecimiento, la quinoa, los cereales, y bueno, también cómo preparar el alimento de las semillas oleaginosas, las almendras, la ajonjolí, si hay que pretostarlo, etcétera, etcétera. En breve momento regresamos aquí con este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida. La mejor aplicación de la tecnología puesta a su servicio solo por Productos Naturales Luz Alfa. Nutrición celular micelizado, la mejor fórmula de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa. Productos Naturales Luz Alfa. Naturaleza y tecnología puesta a su servicio. Productos Naturales Luz Alfa. Para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Propolmiel de Luz Alfa. Poderoso antibiótico natural, con propiedades expectorantes, fortalece el sistema inmunológico, para el mejor desarrollo infantil, antiviral y antimicótico. Ideal para tratar problemas de las vías respiratorias en niños y adultos. Propolmiel de Luz Alfa, producto natural que sí funciona. Productos Naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Estamos cada vez más cerca de usted. Estas son nuestras distribuidoras y consultorios médicos. En San Juan del Lurigancho, Avenida Los Próceres de la Independencia 1555, a un costado del Colegio Pitágoras. En San Juan de Miraflores, Avenida San Juan 934, a 2 cuadras de Luz del Sur. En Surquillo, Avenida Angamos Este 880, frente al Banco de Crédito. En Ate Vitarte, Avenida Nicolás Sayón 6600, Urbanización Villa Vitarte, a media cuadra del Grifo Tokio. Y en Lince, Avenida César Canevaro 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Central Telefónica 471-9815. Productos Naturales Luz Alfa, de acción comprobada, para toda la familia. Cada vez estamos más cerca de usted. Vinagre triple de frutas, de Luz Alfa.

Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Vamos inmediatamente con las respuestas, ¿no?, a todas las llamadas. Vamos a comenzar, nos vamos hacia Chosica, sobre, bueno, un hermano aquí que tiene la selva y que está con fuertes dolores de oído. Un cuadro de otitis, ¿no?, en la cual generalmente pues hay que ver la causa, ¿no?, de esta inflamación. Y generalmente son causas más infecciosas, ¿no? Pongamos la gripe o algún tipo de tifus, pongamos que esté con problemas de tifoidea o por problemas también de las amígdalas, problema de faringitis, inclusive hasta una caries dental, ¿no?, que esté infectada va a provocar problemas de inflamación en el oído. Entonces, para esto le vamos a recomendar De todas maneras que visite, por cierto, a un otorrinolaringólogo, ¿no? A veces hay cerumen pues que está ahí, que hay que hacer una limpieza. Entonces, por ese lado, si hubiera algún tipo de bacteria, infección, le recomendamos que utilice el aceite de oliva con gotita de propóleo de Luzalfa. Puede aplicarle aquí en una cuchara, coloca usted una cucharadita de aceite de oliva con unas 3 a 4 gotitas de propóleo y 3 gotitas de copaiba. Lo mezcla bien, bien, bien. Le pone un poquito de calor por abajo y lo embebe en un algodoncito y se aplica una gotita, todo higiénicamente preparado, una gotita así tibia en ambos oídos. Esto le va a ayudar bastante cada 8 horas, ¿ya? Cada 8 horas. Y tome su propóleo, pues 30 gotas de propóleo cada 4 horas puede ser agüita de geranio, ¿no? Esto va a desinflamar muy rápidamente. Y siempre hay que estar pues haciéndose atender, hay que visitar al especialista, ¿no? Porque a veces puede haber otros problemas mayores, ¿no? Donde pues aquí tenga que ver ya un deterioro del tímpano. Entonces a veces se producen desgarros, a veces puede ingresar también ciertos bichitos, imagínense este gusanito de la uta. Todo esto en la selva hay que tener bastante cuidado. Entonces haga esto que le va a hacer bastante bien. Después nos vamos hacia Juliacapuno, sobre el problema pues del estreñimiento, que como consecuencia le ha generado un poquito una pequeña fisura en la parte rectal. En otros casos puede extenderse hacia una fístula. Bueno, pero en el caso de las fisuras es bastante habitual, ya cuando se forman las úlceras así un poquito alargadas, ¿no? Y esto generalmente por casos de desgarro, ¿no? En la mucosa del ano. ¿Y por qué esos desgarros se producen? Porque el estreñimiento hace que las heces fecales salgan así secas y duras, y esto vayan provocando así como una lija, un roce constante, ¿no? Hasta que se produce la erosión ahí en la superficie de la pared del ano, ¿no? Y automáticamente sigue ese roce y se produce una ulceración y de ahí ya la fisura, ¿correcto? Entonces para esto, cada vez que usted defeque, hágase una limpieza al final con agua y jabón, ya agüita y jabón después de defecar. De igual manera también le recomendamos que regule el tracto intestinal. Por ejemplo, tome al acostarse unas 4 a 5 cucharas de aceite de oliva ozonizado extra virgen de Luzalfa. Ya todos los días al acostarse hasta que se regule bien. Y a la hora del almuerzo, pues con sus ensaladas puede adicionar unas 2 cucharas a 3 cucharas. También al levantarse tome usted, ponga en remojo una cuchara de linaza de un día para otro con 5 guindones o 5 higos secos, bien lavaditos. Y el siguiente día todo esto lo consume bien masticadito, es muy agradable, el agua del higo pues es dulce, agradable, aparte de que usted aquí tiene una buena fuente de hierro, puede agregarle inclusive unas gotas de limón para que con vitamina C absorbe ese hierro. Entonces aumentar más fibra, ya más fibra, más celulosa a sus alimentos, más ensaladitas, más verduras, más hortalizas, la fruta con el estómago vacío 2 veces al día. Entonces, en esa forma se va regulando en forma natural su tracto intestinal. El aceite de oliva ayuda un poco más a acelerar, ¿no? Y aplíquese pues un supositorio de un trocito de sábila al acostarse, ¿ya? O gotitas de copaiba también. Automáticamente esto va a normalizarse, ¿ya? Regulando su tracto intestinal, automáticamente regula esta fisura anal. Después nos vamos hacia San Juan del Urigancho. Bueno, nuestra dama pues que ha conseguido el tocosh, ¿no? Que es bastante agradable y que, bueno, a algunos quizás no les gusta por el saborcito. Como siempre confieso, ¿no? Que la primera vez que lo consumí fue en Huaraz, ¿no? En Huaraz y nos dieron una mazamorrita. Y en verdad que yo pensé pues que, bueno, un olor un poco raro, ¿no? Dije, aquí qué habrá pasado, capaz tenía el olor un poquito a medias y bueno, la cosa es que ya después uno va, estamos hablando donde era ya más pequeño, ¿no? Donde era chico, y ya después con las investigaciones del caso, pues vamos entendiendo que es una, es un producto muy bueno, ¿no? Por el método de la putrefacción y fermentación, se generan ahí una serie de microorganismos naturales que son parte de la flora intestinal, ¿no? Y sobre todo la penicilina, que ayuda bastante en procesos inflamatorios, ¿no? Hay bastantes investigaciones que se han hecho con respecto al tocosh, ¿no? Y la presencia de antibióticos en forma natural o de bacterias, ¿no? En forma muy natural. Bueno, hoy en día se está ya utilizando pues en las galletas, en pues casos de gastritis, por ejemplo, ¿no? De cólicos intestinales. Es muy bueno hasta inclusive para los problemas bronquiales. Así que, ¿cómo lo prepare? Haga su mazamorrita, ¿no? La mazamorrita es muy agradable con su azúcar integral, ¿no? Lo hace servir como otras mazamorritas que se pueden preparar con su canela, clavo de olor, en cantidades mínimas, ¿no? Pequeñitas. Y va a ver usted que va a ser pues una deliciosa mazamorrita, ¿no? Que es muy buena. Así es, así que prepárala a su gusto. Y tome de su apiosan, pues, para lo está tomando para los problemas del hígado y problemas de gastritis, con el D+, sus dos cucharas de apiosan con dos cápsulas de D+, antes de cada alimento. Y después nos vamos hacia Lince. Bueno, el problema ya de nuestra dama, pues, que está funcionando, dice su riñoncito ya una tercera parte. Entonces, hay que cuidarse ya de lo que es la insuficiencia renal. Y hoy en día, pues, es un problema que afecta a gran parte de la población, por lo que lo discapacita, ¿no? Y esto se debe generalmente a muchas causas, mucha sal, por ejemplo. Actualmente la gente consume sal, pero en demasía. Después, también desde temprana edad, a los bebés les dan, le van malogrando los riñones, dándoles, pues, el vaso medio crudito, el riñón crudo, extracto de rana y tantas cosas que se le da a los bebés por desconocimiento. Y esto va poco a poco lesionando al tejido parenquimal, aquí a los riñones, a las nefronas. Entonces, por ese lado, le vamos a recomendar acudir pues a la naturaleza a través de los dializadores naturales. Por ejemplo, pues tenemos el Tunalin de Luz Alfa, puede consumir de 2 a 3 cucharas cada 4 horas. Prepárese 1 litro diario de la agüita de la paleta de tuna, ya, y lo va a hacer hervir 1 litro, por lo menos haga hervir 1 litro de líquido de agua con 2 hojitas de malva. Después deja que enfríe y le agrega unos 20 centímetros en trozo de la paleta de tuna en el agua de malva fría, y además de unas 3 cucharas de fariña. Hay una buena fariña en Luz Alfa que es excelente. Y hasta el siguiente día. Al siguiente día lo toma como agua de tiempo, ya, todos los días. Y va a ver usted que comienza a mejorar sus nefronas, comienza a bajar lo que es ya la eliminación de las proteínas, ¿no? Esa orina espumosa que usted nos está indicando, pues, que no está trabajando adecuadamente sus riñones. Generalmente hay que tener bastante cuidado las complicaciones en la insuficiencia renal. A veces hay infecciones por problemas de neumonía, por problemas de infecciones por el Helicobacter pylori, y a veces se complica, ¿ya? Entonces, tome en esta forma ya la paleta de tuna y va a ver usted que va a mejorar sustancialmente. Después nos vamos hacia Surco, sobre el ayuno con verduras. Mire, el ayuno es un tema bastante importante, siempre tomarlo en cuenta. Cuando uno ayuna, automáticamente uno elimina toxinas solamente, ¿no? El que no ingiere cierra el anabolismo, el ingreso de nutrientes, y las células se dedican solamente a limpiar, ¿no? A escala celular, limpia y limpia y limpia, y para eso hay que ayudarle a las células con líquido, con agua. El agua es muy importante dentro del ayuno, ¿ya? Por eso muchos ayunan o con frutas, otros ayunan con solo líquido, y lógicamente la máxima jerarquía del ayuno, pero esto implica que uno debe tener experiencia, es el ayuno en seco. Pero para esto hay que tener mucha experiencia, ¿no? Es la máxima jerarquía. Es el ayuno que realizó Cristo en el desierto durante 40 días y 40 noches. Pero sería totalmente contraproducente a alguien pues, que quiera hacerlo de valiente si es que no ha pasado por un ayuno con líquidos o con frutas, ¿no? ¿Correcto? Y hay que preparar el cuerpo, el organismo. Si a veces le digo a pacientes que pues, nunca han hecho un ayuno y han estado acostumbrados a sus tres comidas, cuatro alimentos diarios durante 30, 40, 50, 60 años, y un día solamente que no desayunen o que no almuercen, el organismo comienza a preocuparse, comienzan a temblar, a transpirar, a pensar que se van a morir, ¿no? Y eso aquí es bastante crítico, porque, ¿por qué? Porque son cambios, digamos, que se producen a nivel más que nada psicológico de la mente, ¿no? Y entonces hay que primeramente hacerlo pues con frutas, ¿no? Por ejemplo, un día usted se decide todo el día a consumir frutas, entonces usted ya va preparando el organismo para un ayuno mucho mayor, de más días, y siempre tomando en cuenta las consultas del caso, ¿no? Por ejemplo, un paciente con TBC no lo vamos a hacer ayunar, a los niños pues tampoco, ¿no? Hay formas de hacer limpieza, y la mejor limpieza, por ejemplo, en los niños es la fruta, inclusive también para los adultos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, el ayuno tiene sus ventajas enormes, ¿no? En la vida diaria del ser humano, por cuanto pues es la mejor limpieza que uno pueda realizar, ¿no? Hacia el organismo, porque las células ya comienzan solamente pues a botar, a eliminar los desperdicios que se han acumulado durante muchos años, ya, y en forma a veces excesiva, a tal punto que hay tanto que eliminar que no es suficiente algunos canales. Simplemente pues el cuerpo comienza digamos a supurar hasta hacerse llaguitas en algunos casos, ¿no? Indudablemente. Entonces usted quiere hacerlo con clorofila, excelente. ¿Cómo lo hace? Usted extracte con un hilo así de agüita dos hojas de espinaca, ¿no? Dos hojas de espinaca, una porción de brócoli, una hoja de col, un cuarto de pimiento, dos cucharas de perejil, zanahoria, unas dos o tres zanahorias y media tapita de limón al final. Entonces esto lo toma usted y puede tomarlo por la mañana y en la tarde, y usted está tomando aquí la mayor fuente de antioxidantes, protectores naturales del sistema inmunológico, y entonces esto puede hacerlo sin ningún inconveniente, ¿ya? Sal no es necesario, porque las verduras automáticamente tienen su propia sal. El limón sí, por cuanto al hierro vegetal, la clorofila lo vamos a asimilar mucho mejor, ese hierro pues con acompañamiento de la vitamina C. Después nos vamos a Trujillo. En Trujillo, sobre cómo preparar los germinados. Sí, por ejemplo, usted depende, usted dice que padece un poco ya de artrosis, ¿no? De artrosis. Bueno, en estos casos le recomendaríamos que germine la linaza, ¿ya? Que germine la linaza. La linaza es muy buena en estos casos, y lo consume usted a razón pues, de unas 4 o 5 cucharas todos los días. ¿Cómo lo germina? Bueno, lo pone en remojo por unas 3 horas nada más. De ahí le quita el agua a la semilla y después lo deja 24 horas en oscuridad. ¿Qué necesita para germinar un grano, un cereal? Es un poquito de calor, de preferencia. ¿Qué más? La oscuridad y el oxígeno, ¿no? Esos son puntos importantes. Y lógicamente la higiene del recipiente. De preferencia el agua que sea hervida fría. El agua hervida fría, ¿ya? Si hay agua pues microfiltrada, mucho mejor todavía, ¿ya? Lo importante es que el agua ni la semilla no se contaminen, ¿ya? La sepsia es importante en los germinados. Entonces puede hacer también con la soya, puede hacerlo con la quinoa, con el trigo, la lenteja, el garbanzo. Inclusive uno germina, si germina la lenteja o el garbanzo, puede darle un golpecito de calor, lo coloca ya cuando están ya bien germinaditos y bien lavados, encima del digamos, del arroz que usted haya preparado, ¿no? Y lo tapa y listo, y después ya lo consume. Entonces, cuando se germina, pues se liberan energías que ayudan a ese metabolismo de las semillas a que comience mediante reacciones enzimáticas a aumentar las vitaminas, los minerales, digamos, en cantidades a veces desproporcionales. Prácticamente es el alimento más completo de la naturaleza, es el alimento que deberíamos cada vez aprenderlo a preparar, pero por intereses, ustedes saben ya, tanto económicas, políticas, no se lo da a conocer. Y bueno, la gente se sigue enfermando, porque enfermarse, eso es negocio, curarse no es negocio, así de simple, ¿no? Después, ¿qué más? ¿Cómo preparar el agua alcalina en casa? Bueno, en este caso hay un microfiltrado natural que lo pueden hacer ustedes a través del cántaro. Ustedes colocan agua en el cántaro y un cántaro porque no sea tratado, o sea que no sea hervido, correcto, sino el cántaro preparado así con la arcilla sin calentar, sin prepararlo. Entonces colocan el agua y el agua va filtrando, va cayendo por gotas hacia otro envase. Entonces esa agüita la van tomando todos los días, ¿no? Es una agüita de lo más pura que podamos encontrar. Ahora hay aparatos, indudablemente ahora, que alcalinizan los líquidos, el agua, ¿no? Son los imanes, por decir, ¿no? Y de otra forma, pues es muy válido eso también. Entonces en nuestra casa podemos inclusive prepararnos así en forma muy natural unos microfiltradores, cuestión de conseguir el carbón, conseguir la, digamos, arena que sea de buena calidad, piedritas así bien pequeñitas, bien chiquititas, y inclusive en los colegios hoy en día ya se hacen demostraciones con los alumnos de cómo microfiltrar el agua en botellas así de plástico con algodón. También se preparan hoy en los colegios, ¿no? Mi hijita, pues pequeña, pues vino con su botella listo para tomar agua microfiltrada, decía, de buena calidad. Así que es sencillo los métodos, es cuestión de, digamos, de hacerlo ya, pero un poco más masivo para la casa, ¿no? Es bueno tener su agüita en la casa microfiltrada, agua de la máxima pureza. Acuérdense, nuestro organismo es 70% agua, entonces tenemos que tener un agua de calidad. Entonces una agüita microfiltrada, alcalinizada, ionizada, ozonizada, ya es lo máximo, ¿no? Pero al menos siquiera que esté micropulverizada, ¿no? Microfiltrada, eso es básico. Y ahora hay unos, procesadores de agua sencillos, no son muy caros, los venden en supermercados grandes, en tiendas donde se importan, son de la China, ¿no? Lo ponen en el caño y listo, les dura pues para 6 meses aproximadamente, ¿no? Y bueno, no está mal la inversión que podamos hacer, ¿no? Después, Vía María del Triunfo. Bueno, una niñita pues de 2 meses y medio, una bebita de 2 meses y medio, en la cual pues, su pielcita está de un color, digamos, de una ictericia, ¿no? O sea, la hipocromía, donde la hemoglobina pues es muy pobre en glóbulos rojos, ¿no? Y generalmente esto va acompañado a veces de una microcitosis, ¿no? Es decir, los glóbulos rojos son demasiado pequeñitos, de ahí viene la palabra micro, ¿no? Donde los hematíes son más pequeños de lo habitual, ¿no? Y bueno, desde ese punto de vista, ante estos casos de anemia se producen generalmente, no siempre, pero porque la mamá gestó también en un estado de anemia. Por eso aquellas damas, aquellas mamás que están en gestación, háganse su análisis, un hemograma para ver cómo está su hemoglobina antes o en el principio de la gestación y en un intermedio y al final. ¿Para qué? Para que el bebé pues nazca así bien, con muy buena respuesta en lo que es una buena hemoglobina, buenos glóbulos rojos, ¿no? Y no estar en estos problemas a veces que se presentan como emergencias, pero que es solucionable. ¿Ya? Acuérdense que cuando se comienza a desarrollarse el feto, el bebé en el vientre materno, el bebé lo primero que necesita es apropiarse reservas para cuando él nazca. Necesita de un buen aprovisionamiento de hierro, por ejemplo. Y ese hierro lo saca de la mamá, ¿no? Por lo menos a la mamá le saca más de un tercio de su hierro. Y si la mamá está con anemia, ¿qué le va a proporcionar? Entonces ahí tenemos estos problemas que se presentan, ¿no? Y que de una otra forma, pues, la mamá tome un poquito más de hierro, ¿no? Para que le dé su leche materna, ¿no? Más enriquecida, ya mucho más completa. Por ejemplo, aquí la mamá debería consumir su F+, una cucharadita 3 veces al día. De igual manera, la clorofila también, alfalfa, por ejemplo, podría tomar una copita de jugo de alfalfa, ¿no? Con su naranja, ¿no? Con su jugo de naranja, esto es excelente. En esta forma se va a ayudar, ¿no? A que mejore esa calidad de la hemoglobina, ¿no? En este problema de la hipocromía. Entonces hay que tener pues bastante cuidado a aquellas damas que están gestando. Bueno, y después nos vamos hacia la Molina. Bueno, sobre el problema de la soya. El problema de la soya, pues que de una otra forma se cree que genera cáncer, que es mala para esto, para lo otro. Imagínense, hay estudios muy importantes sobre las isoflavonas, ¿no? Son anticancerígenas, ahora resulta que son cancerígenas. Hay tantos estudios. La pregunta es, ¿a dónde obedecen a veces esta desinformación o esta mala información? Indudablemente que el planeta se maneja por intereses económicos. Miren, todas las semillas, todas las leguminosas, lentejas, garbanzos, soya, frijoles, las hojas, lechuga, apio, poro, toda la naturaleza generalmente tiene elementos protectores, todos los granos y semillas que se protegen de por sí. La quinoa, por ejemplo, tiene la saponina. En el caso de la soya, también tiene ciertas sustancias que no son, por cierto, nutrientes, ¿no? No tienen, digamos, una mayor acción en el organismo. Y bueno, son elementos fitoquímicos que no son nutritivos, ¿no? Y estos alcaloides generalmente se degradan cuando uno los remoja en agua o cuando lo pretuesta, pero mejor es remojarlos en agua, ¿no? Y, por ejemplo, hay un ácido, pues, ¿no? Que tiene el ácido fítico, ¿ya? También está en el salvado, ¿no? Se dice que dificulta la absorción del hierro y de algunos otros minerales. Y bueno, pero en realidad es cuando pues uno pues consume pues en cantidades exageradas. El ácido fítico está en la cáscara de los granos, ¿no? Podemos entonces, si es tan malo, pues nadie consumiría ni la quinoa, ni la cebada, pues ni el trigo, ningún cereal, ningún grano, ¿no? Y lógicamente pues tienen muchos factores negativos en el sentido pues de que hay que sacarlos, hay que procesarlos, hay que remojarlos, hay que cocerlos, o en la fermentación mismo se inhiben todos estos factores antinutrientes. Pero no por eso vamos a hacerles una publicidad de que usted no consuma ni el frijol, ni el garbanzo, ni la lenteja, ni la soya, ni ningún cereal, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tienen venenos, tienen sustancias, digamos, no nutritivas, y que con eso, al caso, no podemos retirarles, no podemos emplear ciertos métodos como cuando queremos consumir la quinoa. ¿Qué hacemos? Lo remojamos y después, ¿qué hacemos? Así lo preparamos con todo, con la saponina, ¿no? Lo cierto, sobamos y sacamos esa espumita, esa saponina, ¿no? Que no son nutrientes, y listo, ya está lista para preparar la quinoa. De igual manera es con la papa, ¿no? Con los tubérculos. Prácticamente son protectores naturales, elementos fitoquímicos no nutritivos, pero muy naturales, que hay que retirarlos a la hora de que uno quisiera consumir cualquier cereal, cualquier leguminosa, ¿no? Así que por ese lado, a veces pues hay esa información que la agrandan, la magnimizan, la gigantescan, ¿no? Y al final la gente tiene miedo, ¿no? Tiene temor. ¿no? Como hace mucho tiempo que había una planta que la emplean en Rusia, pues, por todos lados, ¿no? Es una planta que tiene más calcio que la leche. Imagínense ustedes, bastante vitaminas. Nos referimos al confre, pero al caso, pues, porque era en esa época que había la enemistad entre Estados Unidos y Rusia. Todo lo que venía de allá, no, esa planta es comunista, decían, esa planta es mala, hace daño, crea cáncer, cirrosis al hígado. Comenzó a ingresar en cantidad de el confre, ¿no? Y bueno, pues ya que es una planta comunista, socialista, o sea, se lleva ya al colmo de las estupideces, disculpen la palabra así, ¿no? Que de una u otra forma, pues eso hace daño, ¿no? Aquellos que pueden aprovechar ante tantas situaciones críticas que vive el ser humano, pues solamente por una mala información, ¿no? Es así. Y bueno, después, de 8 meses, ¿cómo, qué cantidad de menestra? Miren, de preferencia, por ejemplo, las menestras hay que remojarlas, hidratarlas y a la vez que salgan los primeros brotes, o sea, como quien dice, menestras germinadas. Entonces, en esta forma recién se preparan, recién lo preparan, y para 8 meses, bueno, es cuestión de preparar cantidades en las cuales no sean muchas. Por decir, en un platito, pues para 8 meses, el 50% del plato debe ser los hidratos de carbono, los almidones naturales, la famosa papa, la papilla, puede ser la quinoa, puede ser un cereal, ¿no? Y de ahí el 50%, ¿no? Un 20 a 30% deben ser las grasas, los aceites. Miren, pues qué importante es esto, pero a veces en la práctica no se da en los hogares. Entonces, a esto hay que agregarle, a esta papilla hay que agregarle pues su aceite de oliva, una cucharadita o una cuchara, poco a poco se va aumentando a la medida que va creciendo el cuerpito del bebé. Puede también, en este caso, moler el ajonjolí y una cucharadita de ajonjolí molido, y así en ese orden, ¿no? Pecana molida también. Después, ¿por qué no le vamos a dar a 8 meses de un bebé pues que mastique, ¿no? Definitivamente que no, tiene que ser en puré. Después, en tercer lugar son las proteínas, ya, que viene a ser la lenteja, el garbanzo, todo así bien hidratado, bien hidratado. Entonces, si está en tercer lugar las proteínas en este caso, pues tiene que ser una cantidad proporcional a un tamaño que usted elija del plato, ya, y con cuchara le va dando de a poquitos, ¿no? Por decir, pues serían unas 4 o 6 cucharas, ¿no? Algo así, pero generalmente nadie prepara preciso. Pues todo el mundo prepara 20 cucharas y le da pues 4 o 6. Y a veces eso lo dejan para más tarde, ¿no? Lo calientan un poquito y le vuelven a dar, ¿no? Después no se olviden los bebés que deben consumir menestras 2 veces al día, ¿ya? Fruta 2 veces al día. Entonces son 5 alimentos durante el día. ¿Ya? 5 alimentos que deben consumir. La quinoa de igual manera, bien lavadita, hidratada y sacándole la saponina. Después ya lo hierve. Usted puede hacerlo hervir, por ejemplo, con grano de choclito, con frijolito fresco verde, es una maravilla. Con habitas, por ejemplo, también verdes, ¿no? Pelando la cáscara. Y esto puede licuarlo, ya tiene ahí un puré de primer orden. Imagínense quinoa con habas más aceite de oliva, pues es una prácticamente es una proteína de primer orden, Y después, en cuanto a las almendras, si hay que tostarlas, pretostarlas, algunas sí, otras no. Por ejemplo, la linaza puede ser pretostada, el ajonjolí pretostado, pero las almendras de preferencia no. De preferencia hay que mejor sacarles la cascarita previamente, sometiéndolas a una agua caliente, ¿no? Por infusión caliente, y sale de por sí solo, se hincha rápido, tiene una propiedad higroscópica de asimilar agua, pero en cantidades rápidas la almendra, así que es muy importante, ¿no? Conocer todo esto. Y bueno, hemos dado por respuesta a todas estas llamadas. que son bastante importantes aquí siempre en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. Pero también no se olviden de que hay normas cuando uno ingiere cualquier medicina, por más natural que sea, hasta una planta en infusión, en cocción, ¿no? Siempre hay que, en este caso, aprender, ¿no?, cuáles son las normas adecuadas, pues, para, digamos, tomar una planta aromática, ¿no? Primero que hay que conocer, por cierto, sus principios, para qué sirve, dónde lo adquirimos, o por conocimiento, o por estudio, o por experiencia de otros, de terceros, donde pues uno va y recoge esas experiencias en la selva, en la costa, en la sierra, ¿no? Y con acción comprobada, dicen, no, esto es bueno para esto de acá para esto, ya, vamos comprobando, si es bueno pues se cumple, que esos principios biológicos que encierra esa corteza, esa resina, esa hoja, va a servir, ¿no?, para lo que está dada en la naturaleza, ¿no? Es como cuando uno consume una papaya, ¿no? Cuando consume el juguito de papaya o la papaya, ¿quién puede pensar que la papaya le va a ayudar a usted a emulsificar las grasas, le va a ayudar a usted a fraccionar las proteínas, imagínese, para que asimile mejor, le va a ayudar a desdoblar los carbohidratos? ¿Por qué? Porque tiene una actividad enzimática poderosísima la papaya, ¿se da cuenta? Y así sucesivamente, pues sin enzimas no es posible la vida. No es posible que usted asimile un alimento. Y justamente por deficiencias enzimáticas hay muchos pues que quieren subir de peso y no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Y hay otros por sobre demasiada velocidad enzimática, ¿no? Donde el metabolismo está tan acelerado pues que más bien ya tienen miedo de consumir el más mínimo alimento. Bueno, así es la naturaleza, hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Hay que buscar ese equilibrio enzimático, ese equilibrio en el metabolismo de las células. Y eso se adquiere, pues, manejando los estados emocionales adecuadamente y consumiendo los alimentos en el orden respectivo, en su calidad y cualidad, ¿no? Y para eso hay leyes que debemos aprender, debemos estudiar. Así que la vida es así, pues la vida es aprendizaje constante de todos los días. A veces aprendemos a cocachos, ¿no? La idea es aprender así por las buenas, por sonrisa, y no, como dice la canción, a cocachos aprendí. Sí, por los errores, indudablemente, entendiendo los cocachos como los errores, ¿no?, que a veces se cometen, y bueno, pues errar es humano. La idea es, no hay que quedarse con el error. Una cosa es conocer el hierro, conocer el mal, y otra cosa es dejarse influenciar. Y hay seres humanos que no salen de los hierros, están ahí constantemente de hierro en hierro y de error en error, de tumbo en tumbo, de hueco en hueco y de fracaso en fracaso, ¿no? Indudablemente que la vida es aprendizaje, pues. Pero no cree el fracaso es malo, ¿ah? ¿Eh? Acuérdese que los mejores inventos se han hecho justamente producto del fracaso. Así que por ese lado no se traume usted si ha fracasado en cualquier cosa en la vida, ¿no? Lo más importante, lo que queda es el aprendizaje. El aprendizaje, eso no tiene precio. No tiene precio porque usted tenga sal de vida, aprendizaje, conocimiento, mucha sabiduría. Eso no tiene precio. Eso ni en oro, ni en plata, ni en rubí, ni en diamante se puede valorizar. ¿Por qué? Porque eso usted se lo lleva para toda su eternidad, ¿no? Para toda su eternidad le va a servir para siempre. En cambio, que usted, digamos, se viste una ropa que hay de lo más fina, que le va a servir para siempre, ¿no? Con dos, tres lavadas ya no, pues le sirve. ¿Y de qué gastó? ¿Para qué gastó tanto lujo? Tanto lujo. ¿Usted cree que le va a servir para siempre que usted se adorne con pinturas, malore su pelo ahí a 200, 300 grados de temperatura? ¿Le va a servir? Definitivamente que no. Bueno, aquí nuestro productor se está escondiendo. Entonces, por ese lado, es muy importante brindarle, buscarle equilibrio, armonía a la vida y a las cosas, a todo, absolutamente. Como decíamos, es un principio que la vida es unidad, ¿no? Y que todo comienza con la unidad y todo tiende a esa unidad, a lo común. Y por lo tanto, pues también nosotros interiormente tenemos que ser una unidad. Así como no podemos